Hola, buen día Rubén, buen día la audiencia, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, por suerte, sin lugar a dudas, este Camilo Álvarez es un referente político también y social, trabajador, trabaja en el Mides, del movimiento Frente Amplista. Y bueno, ¿cómo ves la situación de esta semana, Camilo? Bueno, creo que el destaque que no podemos omitir para esta semana tiene que ver con lo que fue la multitudinaria marcha del 8 de marzo, una marcha que se repitió en más de 40 países y que en particular acá en Uruguay tuvo una fuerza tremenda, ¿no? Algunos medios hablaban de 300.000 personas hoy 8 de julio. Yo creo que bueno, para los que estuvimos ahí, para los que no pudieron estar pero lo vieron a través de alguna foto o de alguna filmación, creo que realmente demostró la capacidad del pueblo uruguayo organizado tras una batalla, una lucha común, que bueno, que en este caso tenía que ver con la lucha histórica de las mujeres, pero que claramente hoy ensaya reivindicaciones que tienen que ver con algo mucho más general, y es la forma en que el propio sistema se nos va metiendo adentro nuestro y cómo van moldeando esas actitudes que bueno, que claramente terminan en una poca valorización de la mujer y bueno, y estas situaciones de feminicidio que vivimos en los primeros meses del año fueron un detonante tremendo vinculado a eso. Pero bueno, también hay otra forma de discriminación que tiene que ver con lo salarial, con lo laboral, que están impregnadas en la cultura y que hacen además a la cultura patriarcal en la que vivimos. Yo creo que esa marcha del 8 de marzo demostró la capacidad de movilización ante este tipo de situaciones que tiene el pueblo uruguayo, y creo que también lo podemos tomar como una advertencia, como una alerta, que también hay que estar regando todos los días, ¿no? Yo creo que la experiencia anterior a esto fue algo similar, fue lo que pasó con el No a la Baja, con aquellas también marchas multitudinarias y bien diversas que se tenían, porque creo que acá el fondo de lo motivacional también tiene que ver con esa diversidad que tuvo la marcha, ¿no? Con esa cosa de poder hacer confluir en una misma calle a gente de diferentes sectores, de diferentes sindicatos, de diferentes rincones de las distintas organizaciones que tiene la sociedad uruguaya. Yo, recordando más eso, lo había visto con lo que había sido el No a la Baja, por ahí la marcha de los maestros también de hace 2 años, y creo que nos dan un respiro a quienes tenemos intencionalidades e intereses de izquierda, porque nos muestran la capacidad que sigue teniendo nuestro pueblo para movilizarse, ¿sí? Así es, y bueno, son los propios también movimientos, esos movimientos naturales que tienen las sociedades, ¿no? Si hay momentos donde es necesario arrancar los derechos, y ahí, eso que vos decís, esta lucha de las mujeres en aquel momento logró arrancar un derecho y visibilizar una situación terrible también. Y hoy por ahí vivimos en sociedades donde, bueno, capaz que son un poco más haraganes en términos de esto de arrancar los derechos, pero de alguna forma hay una linealidad histórica en la lucha que queda demostrado por este tipo de manifestaciones, sobre todo porque no aparece nadie, ni puede aparecer nadie a quedarse con el copyright en ese tipo de movilizaciones, ¿verdad? Yo creo que en este sentido la capacidad del conjunto de colectivo de mujeres que organizaron la marcha, que también tienen una diversidad tremenda, son quienes pueden responder a ese copyright de la marcha, pero en definitiva no queda atado a nadie en particular, y eso me parece que es recontra saludable. Y también, sobre todo, porque quedó latente esta cosa de una convocatoria a una marcha tan multitudinaria, pero con una clara reivindicación hacia la izquierda, ¿no? Sí, me cansé de ver un montón de carteles que decía la revolución será feminista, no será en la marcha. Y creo que también abogando a una construcción cultural ahí que también se precisa, y bueno, creo que es algo que tiene que ver hasta con la propia conformación de nuestra sociedad capitalista. Sabes que hay ese aspecto antropológico que nos demuestran cómo a lo largo de la historia de la humanidad los hombres se fueron apropiando de los distintos espacios a partir de bueno, esa conformación cultural de la sociedad, y esas cosas fueron hechas por la sociedad de hombres, por lo tanto también se pueden revertir por las propias sociedades de hombres y mujeres. Entonces yo creo que hay un trecho muy interesante para seguir trabajando, y también una cosa muy rescatable con respecto a eso, Rubén, y perdona que sea un poco extenso, pero la cantidad de actividades que se hicieron a nivel, no solo en el interior del país, donde uno pudo ver fotos de manifestaciones en Durazno, en Soriano, en Flores, en Artigas, Maldonado, de la Atlántida, sino también en muchos barrios de Montevideo. Fue impresionante la cantidad de actividades que hicieron en los barrios periféricos de Montevideo, que claro, no tuvieron una repercusión a nivel de prensa, pero implican sin duda una llevada a lo más cercano de la gente, a lo más comunitario, ¿verdad? Que también es donde se expresan muchas veces los mayores problemas. Porque también muchos de los problemas con los cuales nos enfrentamos hoy a nivel de la violencia basada en género, las desigualdades vinculadas al género, se dan y se expresan en los barrios concretos. También haber llegado ahí con muchas actividades, parece que es algo también que habla muy bien de esta convocatoria. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la Plaza Huelga General, ahí en el intercambiador de Yoni, con una actividad que se hizo en conjunto con el Sindicato de la Construcción, el SUNCA, el Sindicato Metalúrgico, el LUNRA, el Sindicato de la Trabajadora Doméstica, y algunos vecinos referentes de asentamiento de la zona, y nos dio esa sensación también, ¿no?, de que hay un espacio también muy fuerte para trabajar esto a nivel de los barrios, y muy necesario también, muy necesario, porque precisamos estar cerca de estas situaciones para poder abordarlas de mejor manera. Exacto, sin lugar a dudas que marcó un hito en lo que son las movilizaciones a nivel uruguayo, pero también tuvo la repercusión mundial, que todo el mundo quedó sorprendido de la gran convocatoria que hubo acá en Uruguay. Siendo otro tema, también cabe destacar que la gran prensa mediática no ha hecho un análisis real, por más que ellos dicen que sí han informado, yo creo que en realidad no han informado todo lo que se debe, con un caso muy mentado de un colaborador económico del Partido Colorado, como es el caso de Maldonado. Sí, bueno, lo que fue la situación del cambio Nelson, claramente ahí no solamente ahí se expresa la tremenda voracidad por la plata y el chanchullo de esto, de estas personas, en este caso en particular, sino que creo que expresa un modus operandi, una forma de actuar en el entretejido ese entre política y negocio que acompaña a la derecha y que la acompaña a la derecha constantemente, ¿verdad? Es verdad que no es un tema, la corrupción no es un tema solamente de la derecha ni izquierda, pero yo creo que este tipo de modus operandi tiene que ver y responde a esa forma en que el Partido Colorado y parte del Partido Nacional también han elegido para actuar desde el poder. Solo para poner un ejemplo nomás, la serie de radios que tenía y que respondían a Sanabria, el Maldonado, donde de las 14 o 15 emisoras existentes, 5 y las 5 más ranqueadas, digamos, las más escuchadas, las más fuertes, pertenecían a Sanabria, que eran frecuencias otorgadas por gobiernos de Sanguinetti y de la Calle en los años 90, en esa suerte de otorgada de frecuencia de manera indiscriminada a su a sus compinches, que sucedió, ¿verdad?, todo el país. Este tipo de situaciones vienen a recordar esa forma de actuar. Sanabria, a través de algunos escaferros, manejaba esa radio, manejaba otro tipo de negocio. Y yo creo que es importante que todo esto salga de luz. Por eso también desde el Frente Amplio se solicitó la creación de una comisión investigadora a nivel parlamentario, porque ahí va a haber mucha tela para cortar, Rubén, sobre todo por lo que implica la vinculación de esos negocios al funcionamiento de la financiación de ciertos sectores del Partido Colorado y del Partido Colorado, sí. De alguna manera, él, además de eso, era el secretario del Partido Colorado Maldonado. Y era, como bien vos decís, el suplente de Cardoso, a quien Cardoso apadrinaba, el mismo Cardoso que una semana antes había interpelado a Bonomi, diciéndole, intentándole dar clase de transparencia pública, ¿no? Claramente Cardoso está rodeado con este tema, no tiene mucha forma de salir, porque él no puede ocultar su conocimiento de esto y su vinculación. Entonces, capaz que no desde el punto de vista del manejo de los dineros, pero sí el conocimiento, y eso ya es decir bastante. Recordemos también que Sanabria viene de un estirpe donde su padre había estado muy vinculado al gobierno de Sanguinetti, ¿verdad? Un senador de los influyentes, digamos, del gobierno de Sanguinetti. Y yo creo que esto es lo que también nos tiene que llamar la atención, Rubén, esa forma de que es posible y que debemos siempre tener en el horizonte, es posible construir un proyecto político, construir una actividad política que no esté viciada con estas formas del toma y daca históricas, que no solamente ensucian a la política o al político, sino que ensucian a la forma que tenemos hoy las sociedades de poder avanzar conjuntamente, ¿verdad? Porque en definitiva la política no deja de ser ese espacio donde a partir de la diferencia podemos avanzar de forma conjunta como sociedad diversa. Entonces yo creo que esto me hace mal a esa visión, y por eso también entiendo que va a haber que llegar hasta las últimas consecuencias. Hay algunos datos que son muy gráficos, es decir, el funcionamiento de esta radio que había sido otorgada por el gobierno de Sanguinetti y de la Calle, Sanabria la manejaba a través de testaferro. Hoy ya son casi 300 las personas que quedaron agarradas y perjudicadas por el cierre del cambio energético y por sus distintas operaciones que tenía, lo cual también es decir bastante, ¿no? Y bueno, claramente el Partido Colorado va a tener que salir a no solamente a hacer esto que hizo la otra vez, que es pedir su renuncia, sino también a dar las explicaciones del caso, ¿no? Porque, insisto, de alguna forma esto le pega al funcionamiento de una sociedad que es perjudicial si esto termina generando esa cosa de los políticos son todos iguales, porque en definitiva esa frase a quien acumuló históricamente es a la derecha más reaccionaria, ¿no? Ya sabemos que esa frase de los políticos son todos iguales terminan en propuestas de votar a un empresario exitoso, a un empresario conservador exitoso, y hemos tenido experiencias de este tipo por todos lados. Sí, además no hay que olvidar que no solamente, el tema de los dólares que se llevó o que desaparecieron, bueno, vamos a dejar de la especulación esta como está, sino que también hay deudas con BPS, con DGI, con OCE, con UTE, con... Empezamos a ver y, ojo, y se puede sumar, es una bola de nieve, ¿no? Porque yo creo que es esa forma de funcionamiento, esa forma de funcionamiento que lamentablemente todavía queda, y es esa impunidad del manejo de los distintos negocios y de esos riquitos, digamos, porque si ya son riquitos, que entienden que se pueden llevar a todo por delante. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el freno grande, ¿verdad? Si el que quiera vincularse al negocio, el que quiera hacer plata, que hay espacio para que lo haga, si lo quiere hacer, que lo haga dentro de las normas y de los marcos que tenemos en Uruguay a nivel legal. Pero no puede suceder estas cosas donde, por tener unos pesos, uno se piensa que se puede llevar a todo el derecho por delante y dejar agujeros de ese tamaño en todos lados, y dejando adentro a 300 familias colgadas de un hilo con lo que tiene que ver a la vinculación laboral y la forma de mantener a la familia, etc. Yo creo que eso es parte del país que no puede... que no puede volver. El Partido Colorado se llamaba Silencio en ese tema, y capaz que el responsable de eso también, ¿por qué no? Capaz que dicen, bueno, vamos a interpelar a Bonomi por este tema. Creo que no lo van a hacer porque van a ser muchos los nombres en danza que hay. Sería bueno que lo hicieran, que interpelaran a Bonomi por el tema este, a ver qué otros nombres saltan, ¿no, Camilo? Y acá iba a haber mucha tela para cortar. Yo creo que todavía queda mucho rato para aparecer, y muchos nombres también por aparecer en vinculación a este tema. Así que yo creo que va a ser un tema que vamos a estar comentando de nuevo seguramente la semana que viene, porque va a haber más información al respecto. Sí, eso no termina acá. Eso no, sin duda que no. Esto recién arranca. Vos sabés que estaba revisando en la madaña de diputados que tenemos acá arriba, y justamente, por suerte, salió, te voy a leer algo que en realidad nosotros venimos haciéndolo siempre, ¿no? Que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la Relatoría Especial que condena el asesinato del periodista Cecilio Pineda en México e insta al Estado a revisar la actuación del mecanismo federal de protección en el caso. El problema es que justamente este periodista que fue asesinado el 2 de marzo, y da la casualidad que es en el mismo estado de Guerrero, siempre el estado de Guerrero, allí donde tenemos a nuestra amiga, compañera, Patricia Barba también, que tuvo que salir de ese estado porque está amenazada de muerte también, está viajando de un lado al otro, escondiéndose prácticamente y saliendo esporádicamente en los programas que hacemos en Empencay, en frente de medios comunitarios alternativos de México, porque es una persecución total. Y esto va amparado, porque esto realmente está amparado por el propio gobierno de Peña Nieto, ¿no? Tal cual. Es un estado que estuvo históricamente vinculado a la mafia de los narcos y a su vínculo con la derecha, y también a la formación y a la captación por parte del entrenamiento de la Fuerza Armada de Estados Unidos en ese lugar, en ese vínculo que se da con los narcotraficantes también. Y hay historia de desapariciones y de matanzas de todo tipo en ese lugar. Así que bueno, sin duda también son experiencias que hay que recordar, y también personalidades que hay que rescatar, como bien decía la compañera, que es necesario también que pueda hacer transitar su voz por América Latina, como lo hacen a través de la radio de ustedes. Sí, es por eso que nosotros estamos en permanente contacto y difundiendo todos estos temas, que por suerte acá en el Uruguay tenemos libertad para poderlo hacer, y que esperemos que a nivel mundial también exista. Sabemos que no es así, sabemos el caso de persecución política contra activistas sociales en Honduras, en Guatemala, en México, ni hablar, y que acá la gran prensa, esa gran prensa, a mí me gusta decirle, la prensa oligárquica capitalista que domina todo el éter y la televisión y el periódico, y pertenece a tres familias en el Uruguay, no dice de esos casos, desgraciadamente no los dice, porque es también en una forma denunciar lo que ellos en cierta forma también apoyan, que es ese capitalismo salvaje. Sí, Rubén, bueno, hoy me llegaba la información temprano de una tremenda matanza que hubo en Guatemala de 30 y pico campesinos. Y bueno, son estas cosas que hoy por hoy con esto de las redes se puede tener un poco más de difusión, pero claramente se precisa batallar esa difusión día a día en todas las canchas posibles. Y por eso, bueno, yo saludo también la iniciativa de ustedes, siempre estar en permanente contacto con la realidad latinoamericana para hacernos llegar esa información, que también es un motivo para poder replicarla y, bueno, generar espacios de solidaridad tan necesarios y tan sentidos en toda nuestra América Latina, ¿verdad? Sí, aprovechamos a saludar a Radio Temblor de Honduras, que también está tomando nuestros audios, y también saludar a Nueva República en México, que también nos están tomando, y que, bueno, de a grano, la semilla va creciendo y se va generando esa comunicación internacional que tanto bien le hace, como siempre decimos nosotros en el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Estamos sembrando lo que dejó sembrado el comandante Hugo Chávez, que es la comunicación popular en su más alto nivel, y tratando de generar eso justamente, la unión de todas las radios alternativas, comunitarias o como se le quiera llamar, y de los medios de prensa, medios alternativos de internet, tratando de conjugar un gran consejo que dé vital importancia a todo eso, para luego sí crear una radio a nivel continental tipo Telesur, que pueda ser retransmitida en todas partes, una radio comunitaria que va a salir casi seguro que por internet, para poderla retomar en todas partes. Y que, bueno, esa es una de las metas que tenemos desde Contacto Sur, desde CONAICOP, y que gracias a todos se hace posible, Camilo. Bueno, muy bien, les mando un abrazo y nos estamos encontrando el fin de semana que viene con más de algún análisis nacional e internacional, para seguir intercambiando y compartiendo visiones. Muy bien, Jorge Modeira se llamó a silencio un poco y está acá cebando mate y te manda un saludo. Un abrazo para él, que el otro día lo vi medio de a la pasada acá por el intercambiador. Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo grande.